Sí. En un reloj, en tu reloj las 12 menos 16 minutos, en un reloj de oro puro, de oro macizo. Exactamente. Calendario, transistor... Bueno, esto de los digitales, no sé, esto de los relojes japoneses que tanto se dan en boga ahora. A mí los japoneses lo que me encantan son los enlaces sindicales, ¿sabes? ¿Qué tienes con los enlaces sindicales? No, es una de las cosas que le he pedido a los Reyes Magos, ¿no? Porque yo soy muy tradicionalista, entonces a mí me gustan los reyes. Y si son magos, mejor, ¿no? Entonces les he pedido enlaces sindicales japoneses, ¿no? Pero, ¿y cómo te llevas con los enlaces sindicales en la fábrica de papá? Ah, francamente bien, porque los, digamos que estos chicos pues intentan a veces colarme algún gol, ¿no? Pero yo siempre les dejo hablar, me pongo los tapones de los que te comentaba la otra ocasión, los tapones de las orejas, les dejo hablar y cuando ellos empiezan a discutir entre sí, porque son de dos centrales sindicales distintas, ¿sabes? Entonces cuando se empiezan a discutir yo salgo y les arreglo el problema, es una maravilla. Pero me gustan más los enlaces sindicales japoneses. Se estarán preguntando algunos oyentes que no te hayan escuchado hace 15 días aquí en Protagonistas, ¿quién es este Tito B. Diagonal? Es ese personaje popular, hijo de papá. En Barcelona es le llaman el niño de Pedralbes, aquí en Madrid podía ser el niño de Serrano. Alguien me pregunta en relación a ese espacio que hemos abierto, control de los alimentos. Me imagino que cuando un alimento está falsificado y deteriorado, también lo sufrirá un hijo de papá como Tito B. Diagonal. Por ejemplo, ¿qué marca de leche toma Tito o qué tipo de leche toma Tito B. Diagonal? Bueno, si toma leche, vamos. Sí, evidentemente tomo leche poquita, porque el colesterol aumenta con la leche, que es increíble, ¿no? Entonces, si se toman las leches a veces comercializadas, puede que aumente otra cosa, además del colesterol, ¿no? Pero no, a mí me traen las leches, con perdón, ¿no? De un pueblecito que está cercano a Pals, en la Costa Brava, en cerca de Ampurdán, que es una maravilla. Y entonces me la traen ya desnatada, perfecta, maravillosa. Día a día, ya sea que yo esté en el Palacete de Pedralbes, ya sea que yo esté en Pals, donde he pasado estos días. Oye, me encanta este micrófono, tú. Sí. Se oye bien, ¿no? Es un micrófono dorado. Me han puesto un micrófono dorado en atención a mí. Esto con todas las guirnaldas de Navidad está precioso. Tú no tendrás nada que ver, Tito, con esa fuga de 4.000 millones de pesetas a Mafia en España, dice Diario. ¿Qué más quisiéramos? No. Desde luego, con 4.000 millones de pesetas ya te pueden llamar mafioso. Sí. No te tengo nada que ver. No. El negocio textil no da para tanto, evidentemente. Da, pero no para tanto. ¿Cómo se presenta la década de los 80 para el negocio textil? Fabulosa. Fabulosa porque la gente tendrá a vestirse más, ¿no? Como hay una cantidad de frialdad en las calles ya, ¿no? Frialdad no a nivel climatológico, sino a nivel de todo. Pues entonces la gente tiende a vestirse más. Y además yo creo que es aquello de la ley del péndulo, ¿no? O sea que ahora vendrá una época en que la gente le gustará vestirse bien, vestirse cada vez mejor. Entonces la cuestión de estilo irá bien. Sobre todo si hay enlaces sindicales japoneses. ¿Cómo está pasando estas vacaciones? Bueno, las vacaciones auténticas, creo, no sé a qué mar del norte te vas o a qué mar del sur. Las vacaciones de Tito B. Diagonal, las vacaciones de este tiempo, que son 30 días, otros 30 días en verano. ¿Cuántos meses de vacaciones disfruta Tito B. Diagonal al cabo del calendario? Bueno, yo podría disfrutar 13, ¿no? 13 meses y me acabo. No, me conformo, en serio. Yo soy un hombre trabajador, yo soy un hombre que está siempre al pie del cañón. Entonces yo disfruto 3 meses de vacaciones aproximadamente en verano y un mes por estas fiestas, aparte de Semana Santa, algún puente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A dónde te vas? Entonces en estas fiestas lo que he hecho es dividirlas, la primera parte, o sea, hasta después del día 1 de enero estoy aquí con la familia, etcétera, etcétera, y todo este entorno familiar que es tan bonito, ¿no? Tan precioso, y luego vuelo hacia, ¿te lo digo? Sí. Sí, vuelo a México. Sí. Vuelo a México, allí hay un lugar que se llama Las Hadas y tal vez pasaré algunos días en Baja California, que es un lugar precioso para pescar buenos atunes, buenos peces voladores, etcétera, etcétera. Es una maravilla. Hablábamos antes de los celos. ¿No tienen celos los empleados de tu fábrica de que tú elijas unas vacaciones tan amplias y a lugares tan paradisíacos como estos? Depende, los hay que se alegran, ¿no? pero la mayoría sí, supongo que tendrán celos, pero yo también les oriento, les aconsejo. Cuando vuelvo les digo, fijaros, si vais a las Seychelles, id a este hotel o id a este otro, si vais a las Maldivas o vais a Ceilán, pues acogeros a este restaurante y tal, y se quedan con una cara de pasmo, porque en realidad yo creo que es que ni saben dónde están las Seychelles y Ceilán, ¿no? Entonces si no saben, ¿para qué van a ir? ¿Verdad? ¿Y al final dónde se quedan? Bueno, al final algunos van a Castellfollit de la Roca, otros se van, pues no sé, al Mendalejo, otros van a Benidorm, van algunos también a bañarse en la bañera del hotel, claro, esto, y entonces, pues en fin, está bien. Con Tito de Diagonal desde Protagonistas a las 12:21. ¿No será cierto ese rumor que creo eres candidato para la alcaldía del Ayuntamiento Democrático de Barcelona? Esto estaría bien, ¿no? Esto estaría bien. El que yo fuese alcalde cambiaría bastante las cosas, ¿eh? Cambiaría el asfalto, lo pondría de color rosa en la parte alta. En Serrano, por cierto, si ves a Elizardo, dale un abrazo de mi parte. Estará por Serrano, por Velázquez y tal. ¿Hace buena temperatura en Madrid? Un grado teníamos a las 7:30 de la mañana. Claro, no, tú no te enteras porque no tú mucho, te levantas no. A las 11. Sí, yo me he levantado un poquitín más tarde, ¿no? Hoy me he levantado un poquitín más tarde y hemos bajado desde Pals con Damián, que conduce de maravilla. Bueno, pues si le ves a Elizardo, dale recuerdos míos. Me gustaría ser alcalde, ¿eh? Pero sin barba, ¿eh? Por favor, que ahora para ser alcalde creo que piden barba y todo. Pero te exigirían en este tiempo ser un alcalde democrático, Tito. Sí, ser un alcalde muy tierno. Exacto. Sí, muy tierno, sí. ¿Tú serías elegido a dedo o tendrías que ser elegido por ser democrático precisamente por el pueblo? No sería necesario, ¿no? Porque dentro del pueblo se puede escoger la flor, la crema y la nata, y entonces decir, pues ese señor será el que lo haga bien. Pero es que dentro del pueblo hay tanta, a veces tanta cosa que desorientada, ¿no? Yo preferiría que me dijesen, escoltín, ¿quiere usted ser alcalde? Y me pusiesen en la alcaldía. No, nada de votaciones, ¿para qué? Además se pierden horas de trabajo, ¿no? ¿Algún sistema para bien ligar en estas fiestas? Porque dicen que Tito de Diagonal, yo no sé si liga por los coches que tiene, por los relojes de oro puro, por los trajes que lleva, por la cartera repleta, por la chequera. ¿Por qué ligas tú, Tito? Oh, no personal comment. Esta es una frase que aprendí en Cambridge, porque ya sabes tú que los ingleses jamás hablan de señoras, jamás hablan de cosas de trabajo, jamás hablan de riqueza. Podemos hablar de caballo, del tiempo, de cosas de estas, ¿no? Pero no personal remarks, please. Pero algún sistema para bien ligar, díselo al pueblo, entre bueno, los que me incluyo, claro. Sí, bueno, en principio, digamos que desligarse de ciertas frases tópicas, de ciertos sistemas tópicos que aquí se han dado, como por ejemplo, en un baile de pueblo, a veces se escucha esa frase de danzas torda, eso queda muy mal. O sea, hay que hacerlo con finura, ¿no? Hay que hacerlo con distinción, con clase, con pedigrí. Tito de Diagonal, que sería todo un personaje. En la radio ya lo es, lo sería en televisión. ¿O no te apetece asomarte a la pantalla de televisión, Tito? Bueno, la verdad es que, no sé cuánto vale lo de televisión española. Si no la compraría porque me hacía gracia. Mira, esto, de todas formas, no sé, televisión es un medio tan así, ¿no? Que no, las cámaras, los focos, empiezas a sudar. El otro día estuve en televisión. Sí, pero no. Me gusta más, me encanta más la radio, el locutorio color verde y oro del que dispongo ahora, o este locutorio con este micrófono dorado, que es una maravilla, etcétera, etcétera. Me gusta más la radio. La radio es un medio de comunicación vivo y es el medio de comunicación de los 80, por eso yo invertí en radio, porque la radio es muy rentable. ¿En qué otros lugares ha invertido Tito de Diagonal, independientemente de todas esas empresas, de todas esas fábricas textiles? Bueno, yo invierto en todo aquello que tenga buen gusto, ¿no? He invertido en obras de arte, he invertido en intentar que los que estén a mi alrededor sepan apreciar lo bueno, ¿no? Por ejemplo, he invertido en culturizar. Yo tengo, por ejemplo, a Tomasín, que es el hijo de un empleado, le estoy pagando el AEGB, lo que antes se llamaba el bachillerato, ¿no? Entonces invierto en cultura, invierto en una cosa que creo que puede servir para el futuro de este país, es cultura. ¿Qué coche has llevado a la radio hoy, Tito? Bueno, esto es muy importante porque he venido con el Lamborghini, ¿no? Bueno, que además hemos tenido un pequeño problema de pinchazo, por eso he llegado un poco más tarde de lo que estaba previsto. He venido con el Lamborghini, ¿se puede decir la marca? Sí, claro. Sí, he venido con el Lamborghini Miura. Pero son los pocos días que ya le quedan al Lamborghini porque en el próximo año cambio de coche. ¿Y eso? Año nuevo, década nueva, coche nuevo, simple y llanamente. Bueno, una de las... ¿Qué cara ponen por ahí por Madrid? Que no tienen coche. Cara de celos y cara de envidia, sí que tienen coche. Ah, bien, perfecto. Digo que tú tienes el mismo problema que puede tener cualquiera de los empleados al intentar estacionar en la parte central de la ciudad, sea Barcelona o Madrid. Jamás, en absoluto. ¿Cómo? No, yo no tengo ningún problema. Simplemente es decirle, Damián, dé vueltas hasta que yo acabe. Y ya está. Damián, da vueltas. ¿Qué características llevas en tu coche? ¿Qué llevas? Además de todos los artilugios de un coche de esa marca. Bueno, además de todos los artilugios, llevo luces para leer, además de todos los aires acondicionados y músicas súper cuadrafónicas. Llevo un bar excelente, tú. Siempre con champán frappé, con bourbons, con unos cubitos de hielo. Una maravilla, el bar es de lo mejor. Y además, como siempre, llevo también un dispositivo ultra secreto con unos buenos puros habanos seleccionados por un suizo, que no digo el nombre porque también sería hacer publicidad, ¿no? ¿Cómo va a pasar el año viejo? ¿Cómo va a despedir Tito de Diagonal este año? Bueno, lo voy a despedir en Pals, exactamente. Es un lugar que me encanta. Voy a despedir el año brindando con una reserva fabulosa que tengo de champán del año 75. Es un año excelente a nivel champán. Y voy a tomarme las 12 uvas. Las 12 uvas características, ¿no? Al ritmo de un carillón excelente que me han traído de Londres, es profeso para esta noche. ¿Y el vino peleón que dice que ahora se estila en las altas esferas, en la gente pudiente, no lo catas? ¿El vino peleón? Sí. No, yo soy amante de la paz, ¿no? De la violencia, no me encantan los vinos peleones, ¿no? Sí. Pero no eres buen catador de los vinos de La Rioja. Ah, La Rioja es otra cosa. La Rioja evidentemente no tiene nada que ver con vinos peleones. La Rioja es una de las pequeñas lástimas que a veces, de las pequeñas cuchilladas que me dan en los corazones míos. Yo tengo varios corazones, ¿no? Entonces, en el corazón del vino me dan una cuchillada cada vez que yo, por ejemplo, estoy en Seychelles o estoy en algún sitio de estos y pido vino de La Rioja y no está comercializado, no llega ya. Entonces llega a lo mejor pues un vino portugués, un vino casi de aguja, pero ¿qué es esto, no? Yo creo que los vinos de La Rioja están clasificados en primerísima línea y tendrían que estar súper comercializados. O sea que desde aquí hacemos una llamada a quien tenga que ayudar, que ayude. Si no, voy a comprar La Rioja y los voy a comercializar, y ya está bien. Seguramente tu papá te hará un buen regalo en la Noche de Reyes, claro. El coche. El coche, sí, el coche es una maravilla, papá, le he dado las gracias más expresivas, porque a mí me encanta el Lamborghini, ¿no? Pero como al fin y al cabo también es un coche italiano el que cojo, pues es maravilloso. Tito, cuando vienes por Madrid, ¿qué es lo que haces? Oh, cuando vengo por Madrid, tengo tantos y tantos y tantos amigos que saludar, tantos palacetes que visitar, tantos...